no vamos a seguir permitiendo que el gobierno de forma abusiva evite que los venezolanos podamos ejercer nuestros derechos. Y eso fue lo que ocurrió ayer. Nos organizamos, trancamos la autopista y bueno, vamos a hacer acciones en términos de poder lograr y garantizar que en Venezuela se recupere la democracia y que además podamos ejercer nuestro derecho al voto, no solo porque aparece en la Constitución, sino porque es necesario que los venezolanos escojamos el destino de nuestro país. Hoy en día nuestro país se encuentra en la más absoluta situación de miseria y no es posible que el gobierno secuestre a Venezuela solo para enriquecerse, solo para beneficiarse, solo para mantener sus privilegios, mientras el pueblo venezolano pasa hambre, pasa trabajo y está en una situación de pobreza como la que está viviendo hoy en día.